advierto que la verdad sobre el caso del señor Valdemar es uno de los relatos más truculentos de Poe. El autor, en algunos de sus pasajes, no repara en hacernos macabras descripciones, pero ustedes son audaces, por lo que no dudamos de que se atreverán, quedándose a oscuras o a la luz de la llama de una vela, en ir en busca de la verdad sobre un pavoroso caso, el del señor Valdemar. Nueva York, en el siglo XIX. ¿Sí, Oscar? Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor, pero ya está aquí la señorita Wallace. ¡Oh, qué puntual! La cité a las 5 y son las 5. Hágala pasar. Ah, Oscar, y sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace. Una de las firmas más prestigiosas de The Raven Journal. Buenas tardes, señor. Oh, pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en el Raven Journal? Bueno, pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace, y espero que no se ofenda por ello... No, no se preocupe. No me ofenderá si me dice que en el Raven Journal también se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mike Hames, uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia, digamos, desvirtuada. No lo dude, señorita Wallace. Oh, pero por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. Y bien, le confieso que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... Me gusta el té. ¿Sabe quién fue el primero que bebió té? No lo sé. ¿Quién fue? ¿Un japonés? Oh, no. Los japoneses descubrieron el té 2000 años después que los chinos. Ah, o sea que fue un chino. Un emperador chino. Hace más de 4000 años, hirviendo agua debajo de un árbol, cayeron en la olla algunas hojas. Las hojas del árbol, que era el árbol del té, dieron al agua un sabor maravilloso. No lo sabía. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán, los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de 2000 tazas de té al año. Oh, interesante. Conste que hasta hace unos meses, del té, lo único que sabía era cómo beberlo. Tuve que escribir un reportaje sobre el té. Perdone, no estoy aquí para hablarle... Bueno, le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre el tema... ¿Sobre el caso Valdemar? Si no desean otra cosa... Oh, sí, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. El caso Valdemar. Del señor Valdemar. Debo serle sincero. No me sorprendió el que el caso provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dadas las circunstancias, de no haber levantado tantas polémicas, habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso. ¡Qué gran error! Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido, debíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que, al menos yo, considero espuria. Una historia no solo falsa, sino también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad.

Y es que la verdad sobre el caso del señor Valdemar es uno de los relatos más macabros de Poe. Cuando se publicó por primera vez, causó entre los lectores de la American Review en diciembre de 1845 una gran conmoción. Las descripciones de Poe les pusieron los pelos de punta. Algunos las consideraron repulsivas. En la actualidad, pasados 153 años de su publicación, sigue estremeciendo, porque poco a poco nos hunde en el terror, como solo un maestro del género sabe hacer. En este relato, la verdad sobre el caso del señor Valdemar queda patente una de las grandes preocupaciones de Poe: la no muerte de los muertos. La muerte aparente le inquietó y la angustió, como la posibilidad de ser enterrado en vida o la posibilidad de resucitar. Temáticas que, tras Poe, cultivaron muchos autores, pero la verdad sobre el caso del señor Valdemar es inigualable. Resulta, ante todo, veraz. Tanto que, como ya les hemos dicho, no pocos creyeron que se trataba de un caso real. Veraz porque Poe no duda en planteárnoslo de tal manera, pese a que se trata de un caso de mesmerización, y en la magnetización no todos creían. Pero Poe la hace creíble por la manera en que la pone en práctica el narrador. Los pases magnéticos, las preguntas que hace al señor Valdemar, los síntomas que presenta, ahí está el secreto de Poe: hacer la ficción real, una aterradora realidad, a la que usted, todos, estamos viviendo. Sí, ¿qué oyeron cuantos estaban en la habitación de Valdemar? Algo como una vibración horrible, un sonido procedente de dónde, porque el señor Valdemar había muerto. No tenía ningún signo de vida, no era así. Si el señor Valdemar hubiera podido decir más de lo que dijo, tal vez diría: Me estoy hundiendo en un abismo negro. Ni el más leve sonido. La experiencia a la que accedí someterme in articulo mortis, al borde de la muerte, es algo horrible. Vivir sin vivir, morir sin morir y seguir hundiéndome en un abismo